¿Alguna vez has visto a mujeres cubiertas completamente por una especie de túnica y en las que a veces solo es posible ver sus ojos? ¿Sabes cómo se llama esa ropa y por qué la usan? ¿No? Bueno, te invitamos a quedarte en Torre de Babel porque hoy hablaremos sobre este tema. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros la próxima media hora. En este programa hablaremos sobre la burka para las mujeres musulmanas. En la sección Atlas conocerán más sobre Arabia Saudita. En el Yerberito escucharemos Amigos, un cuento tradicional árabe. En la canasta surtida nos acercaremos más al Islam. Y finalmente, de cultos y parranderos, Tania nos dará algunas recomendaciones cinematográficas sobre el tema que no pueden perderse. Antes de comenzar, me gustaría presentarles a quien nos acompañará en este programa. Tania Tamayo, bienvenida. Gracias por la invitación, Héctor. No se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. Atlas. Atlas. Hoy hablaremos sobre uno de los países más representativos del Medio Oriente, Arabia Saudita. Oficialmente, Reino de Arabia Saudita se ubica en la península arábiga, limita al noroeste con Jordania, al noreste con Irak, al este con Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y el Golfo Pérsico, al oeste con el Mar Rojo y al sur con Omán y Yemen. Su capital y ciudad más poblada es Riad, ubicada en el centro de la península. Tiene una extensión de 2.149.000 kilómetros cuadrados, lo que representa casi 1.1 veces el territorio de México, y lo convierte a su vez en el 13º país más grande del mundo. Se estima que en 2014 su población superó los 27.345.000 habitantes, lo que equivale al 22% de la población de nuestro país. El Yerberito, mitos y cuentos. Dos amigos viajaban por el desierto y en un determinado punto del viaje discutieron. El otro, ofendido, sin nada que decir, escribió en la arena: "Hoy mi mejor amigo me pegó una bofetada en el rostro". Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. El que había sido bofeteado y lastimado comenzó a ahogarse, siendo salvado por el amigo. Al recuperarse tomó un estilete y escribió en una piedra: "Hoy mi mejor amigo me salvó la vida". Intrigado, el amigo preguntó: "¿Por qué después de que te lastimé, escribiste en la arena y ahora escribes en una piedra?". Sonriendo, el otro amigo respondió: "Cuando un gran amigo nos ofende, deberemos escribir en la arena, donde el viento del olvido y el perdón se encargarán de borrarlo y apagarlo completamente. Por otro lado, cuando nos pase algo grandioso, deberemos grabarlo en la piedra de la memoria del corazón, donde viento ninguno en todo el mundo podrá borrarlo". Este cuento anónimo árabe fue tomado del sitio Ciudad Seba. Entrevistas. Entrevistas. Hoy en la entrevista nos acompaña Tania Tamayo, egresada de Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal, Tania? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Héctor. Estoy muy bien. ¿Y tú? También gracias. Qué bueno que nos acompañas. El día de hoy hablaremos, como comentamos al principio, sobre el mundo musulmán. Esta imagen que a veces nos viene, cargada de estereotipos, en la que lo árabe y lo musulmán, como si fuera lo mismo, es visto a través de imágenes como el desierto, el oasis, incluso las mil y una noches, estos famosos cuentos árabes que a menudo se nos presentan cargados de imágenes sobre lo árabe. Estereotipos que también incluyen a las mujeres. Así existe una fascinación por la mujer oriental que va desde la imagen de la belly dancer, esta mujer exótica que baila la danza del vientre, hasta la imagen de la mujer prisionera apartada de la sociedad que a menudo es vista cubierta por una túnica y sin derecho a ser vista, fotografiada o escuchada. Y es precisamente sobre esta imagen que hoy queremos conversar, pues a menudo se reduce esta imagen a un asunto religioso donde el Islam parece el único responsable. Por eso me gustaría, para comenzar con este programa, preguntarte sobre una prenda básica. ¿Qué es la burka? ¿Qué son los tipos de velos? El término burka muchas veces se emplea para referirse a cualquier tipo de velo islámico, pero esto es completamente equivocado. Este término solo debe de utilizarse para referirse a un tipo de prenda que cubre por completo el cuerpo y la cara, usada por mujeres musulmanas, no solo en países de religión islámica, sino también en otros países como Europa, por ejemplo, con mucha población musulmana. Esta prenda, la burka, es decir, aquella prenda que cubre completamente el cuerpo, se utiliza principalmente en Afganistán, donde es la vestimenta impuesta por las mujeres afganas pashtunes, fuera de la casa, es decir, en presencia de aquellos hombres que no pertenecen a su familia. En ocasiones, esta vestimenta se confunde con el chador, que es la prenda iraní, que es totalmente negra, pero que solo cubre el cuerpo y deja el rostro descubierto. También el término burka puede utilizarse o mal utilizarse para referirse a este velo que se llama niqab, que es aquel que se ata a la cabeza con un tipo de diadema o cobertura, que cubre la cara y solo deja un espacio para que los ojos puedan ver. La burka encuentra su origen en los desiertos del Mediterráneo, mucho antes de la llegada del Islam en el siglo VII. Tenía dos funciones principales. Actuaba como resguardo contra los vientos fuertes y el calor, y estaba ligada a la protección de las mujeres únicamente cuando se estaban en peligro, de rapto, por ejemplo, en las caravanas comerciales. A ambos tipos de prenda, que es el niqab o la burka, son utilizadas por mujeres musulmanas como una interpretación del código de vestimenta islámico femenino llamado hijab. El hijab establece que debe cubrirse la mayor parte del cuerpo, presentarse modestamente en público y que en la práctica se manifiesta en diferentes formas según zonas o épocas. En este sentido, también el hijab se utiliza para referirse a un tipo de velo islámico. Es una prenda moderna que también es más ligera, pero solo cubre el cabello, algunas veces las orejas, el cuello y el pecho de la mujer. El término hijab es mucho más amplio en árabe que lo es en español. Da lugar a las palabras, por ejemplo, como cortina o pantalla, y significa separar, esconder, ocultar a la vista. Es decir, no es simplemente un velo como lo conocemos aquí. Esto es interesante porque a menudo hablamos de la burka como si fuera un mismo tipo de prenda y va desde el velo hasta, como tú señalas, la prenda cubierta, y desde luego es un error hacerlo de esta forma, ya que existen diversos tipos de velos. Ahora, esto que mencionabas al final sobre que las mujeres lo utilizan, ¿tiene algún significado religioso o cultural? Ya nos hablabas un poco, pero más a fondo, ¿va ligado al Corán, a las enseñanzas religiosas del Islam? Bueno, el atuendo tradicional femenino en las culturas islámicas ha incluido generalmente cubrirse la cabeza de distintos modos, lo cual también es característico del atuendo tradicional masculino y al mismo rasgo puede encontrarse en atuendos tradicionales tanto cristianos, judíos o en otras culturas. El Corán, que es el libro sagrado para los musulmanes, no especifica el uso de la burka o de cualquier tipo de velo, chador, niqab o hijab, tal cual los conocemos hoy en día. Han sido las interpretaciones del imán o los ulemas, que son los eruditos o estudiosos e intérpretes de la ley islámica, que se llama sharia, y estos poseen distintos poderes según la comunidad musulmana a la que se pertenezca. En la mayoría de los países son solo figuras de poder local. Los ulemas son más poderosos en el chiismo, donde su papel está institucionalizado, por lo que sus interpretaciones del Corán y la sharia son relevantes para los gobiernos que han aplicado el uso o desuso de la burka o niqab en diferentes épocas, mayormente por razones históricas, contraimperialistas o en forma de reivindicación. Muchos musulmanes creen que las tradiciones recogidas de la vida de Mahoma requieren tanto de hombres como de mujeres vestirse y comportarse modestamente en público. Sin embargo, este requisito ha sido interpretado de muchas maneras por los ulemas y las comunidades musulmanes, dependiendo de su grado de religiosidad, pragmatismo o flexibilidad. El atuendo femenino en general, así como la cuestión de cubrir la cabeza o la cara en particular, es muy variable en las distintas sociedades de religión musulmana. Y hay diferencias relacionadas también con el ámbito rural o urbano, la clase social y cualquier nivel socioeconómico. El velo hoy en día no es obligatorio. A menos no en todos los países, es más una moda renovada que ha adquirido las jóvenes universitarias como forma de reivindicación, de expresar su identidad y no precisamente su religiosidad, frente a un panorama cada vez más global en el que las identidades nacionales o locales han ido perdiendo valor y sentido de pertenencia. Esta parte tiene que ver entonces con el Corán y el papel en el cual el velo va implicado, desde luego. Me parece interesante que lo menciones porque cuando leía sobre el Corán, hablábamos de los derechos de las mujeres y de cómo estos en realidad fueron avanzados para la época. Si uno consulta el Corán en el contexto en el cual fue escrito, desde luego parece bastante avanzado, una religión que permitía el divorcio, que permitía incluso el aborto, y que visto hoy desde luego tiene que ver con las interpretaciones de los ulemas como tú señalas. خدني على تلات الحلوين خدني على الأرض اللي ربتنا انساني على حفاف العين بودي شلحني على ترابات ضيعتنا العتيقة عم تلوح لي وصوت نهورة يندهي الغياب. Pero antes de continuar hablando sobre este tema, vamos a un corte y regresamos para más preguntas sobre la burka y el papel de la mujer musulmana. وصوت نهورة يندهي الغياب. Vamos a un corte. Estás escuchando Torre de Babel. Regresamos a Torre de Babel. Regresamos para seguir conversando sobre el papel de la mujer musulmana y en particular de una prenda, la burka. En la primera parte, Tania nos hablaba sobre el significado de esta prenda, que en realidad ocupamos erróneamente este término para hablar de todo tipo de velos entre la sociedad musulmana y también por qué únicamente las mujeres lo ocupan. Igualmente señalábamos su relación con la religión, el Islam, y nos quedamos justamente en la parte en la que teníamos que ahondar un poquito más sobre el Islam. A menudo lo vemos como una unidad monolítica en la cual existe un único tipo de Islam y todos lo profesan de la misma forma. En ese sentido, ya comentabas, pero ahonda un poquito más, por favor, en las diferencias entre estos tipos de prenda y si los países musulmanes tienen alguna, digamos, distinción entre uno y otro sobre cómo ocupar la burka y en qué situaciones. Bueno, como ya hemos mencionado, esta prenda sí tiene sus diferentes usos en distintos países, dependiendo de la época y del contexto. Por ejemplo, en Afganistán, a principios del siglo XX, se impuso esta prenda a las mujeres de clase alta. Sin embargo, en la década de los 50, esta prenda, o sea, la burka, empezó a ser obligatorio tras el derrocamiento del gobierno prosoviético, el que tomaron los talibanes, los llamados talibanes o mujahidines, en 1992, quienes terminaron de imponer el uso de la prenda para cualquier tipo de mujer afgana en las calles. Sin embargo, en Irán, o por ejemplo en Irán, el uso del chador, que es la prenda femenina para salir a las calles, no se terminó de imponer hasta el año 70 o hasta el 79 con la Revolución Islámica, por lo cual se quería regresar a esta islamización sin necesidad de que fuera un concepto como lo conocemos hoy en día malentendido, ¿sabes? Como malo al final. Sin embargo, también existen países de mayoría musulmana donde prohíben el uso de esta prenda, la burka, que es la que tapa completamente el cuerpo femenino. En Turquía, por ejemplo, a partir del siglo XX, se prohíbe completamente el uso de esta prenda. Sin embargo, también las mujeres podían utilizar el hijab u otro tipo de velo que es más simple. También esto pasa en Egipto y en Siria a partir del llamado Renacimiento Árabe o Nahda. Y en los años 40, por ejemplo, en Marruecos, las mujeres sustituyeron el atuendo que se llama haik por la vestimenta masculina que se llama shilaba, para participar en las luchas contra el colonialismo. Además, esta prenda en Siria, por ejemplo, se determinó de prohibir completamente que las alumnas universitarias fuesen a las escuelas con velo, porque iba en contra de los valores y normas de la sociedad siria. En otros países, por ejemplo, europeos, con poblaciones grandes de musulmanes, por ejemplo, Francia, el uso de la burka está prohibido en lugares públicos. Esto también pasa en la legislación italiana, en Holanda, en Bélgica, en Luxemburgo. Y en España, a pesar de que no se ve mucho el uso de la prenda o burka completa, en las calles, de todos modos, ha habido algunos problemillas y el Tribunal Constitucional o Tribunal Supremo ha destacado que no puede prohibir el uso de la prenda porque no puede suponer que una mujer sea obligada a utilizar cualquier prenda bajo ninguna orden. que cualquier mujer es libre de utilizar la prenda como quiera y en cualquier uso. Esto se suma entonces a las críticas que tenemos en los medios de comunicación, principalmente europeos y estadounidenses, sobre la burka, ¿no? ¿Qué otro tipo de críticas se ha hecho sobre este tipo de prenda? Inmersos en esta modernidad o en el contexto de occidentalización que ha llevado, pues, varias sociedades en el mundo, los usos y costumbres del mundo entero se han ido homologando. Es decir, que las sociedades como las musulmanas, donde su cultura se manifiesta a través del uso de este tipo de prendas, pues no va de acuerdo a los usos y costumbres occidentales que conocemos hoy en día. Aunado a este panorama de progreso económico y globalizador, se ha adquirido una visión general acerca de qué son y qué deberían ser los derechos fundamentales del hombre, los derechos humanos y, por supuesto, los derechos de la mujer. El discurso global que exige una reconfiguración de diversas sociedades, las musulmanas, son el pleno ejemplo de esto. Pero ¿cómo puedes garantizar los derechos plenos de la mujer sin imponerles una laicidad al querer cambiar las formas en las que expresan su religiosidad? Desde una perspectiva feminista, este tipo de vestimenta refleja el machismo de una sociedad, simboliza la opresión, la falta de voz de la mujer en la vida pública, la inequidad y desigualdad de la mujer frente al hombre. Sin embargo, muchas comunidades musulmanes, dentro de sus países o residentes en otros, por ejemplo en los europeos, insisten en utilizar la prenda como símbolo de identidad frente al mundo. Como se han señalado autoras musulmanas, por ejemplo Fátima Mernissi, que es una escritora marroquí, el ocultamiento o negación del cuerpo femenino existe en varias culturas y no solo en la islámica, ya que al final las interpretaciones de las prescripciones sagradas, excesivamente rigoristas o descontextualizadas, son hechas naturalmente por hombres. Dicha interpretación rigorista no se aleja de algunas costumbres de dichas sociedades, como las cristianas, en las que el cuerpo se cubre a mayor o menor medida que en las islámicas. Y otra de las críticas tiene que ver con este patriarcado que existe en las sociedades musulmanas, ¿no? Sí, también esa es una de las críticas más oídas a nivel mundial, pero como se ha dicho, es la interpretación al final de hombres, de ulemas, los que han sido la fuente de la creación de las leyes de muchos países musulmanes. Esto significa un fuerte apego a un sistema social de patriarcado y a la idea moral basada en el honor. En el mundo musulmán, impedir que las mujeres sean vistas por los hombres está estrechamente relacionado con el concepto de namus, que es una categoría ética o una virtud. Es de carácter patriarcal musulmán, por supuesto, pero va más allá de una imposición masculina frente a una femenina. Es una categoría de las relaciones dentro de la familia que se describe en términos de honor, de respetabilidad y modestia frente a cualquier tipo de persona. El uso de estas prendas, de la burka o del niqab, va más allá de una imposición hacia la mujer. Históricamente, como ya lo he mencionado, ha representado un símbolo de protección masculina sobre ella. Desde épocas antiguas, las preislámicas, las comunidades del Mediterráneo evitaban así los raptos de las mujeres jóvenes frente a cualquier abuso. Curiosamente, hay un debate en el mundo occidental que es acerca del feminismo y qué es ser feminista. Si las primeras sufragistas lucharon para que la mujer saliera de su rol tradicional y que entrara en el mundo del trabajo, hoy en día una nueva escuela insiste que abrazar el papel de ser una madre y que se queda en casa también es feminismo. Siempre y cuando esto sea lo que se escoja. Al final, las mujeres musulmanas escogen sí o no usar el velo y por qué lo están usando. La condición de la mujer en el Islam al final no se puede reducir en pocas palabras. Y para cerrar la Torre de Babel, me gustaría plantear una pregunta respecto a este último tema, la identidad de la mujer musulmana y también qué papel juega ahí la burka. En tiempos recientes hemos visto movimientos sociales en la región de Medio Oriente, la llamada Primavera Árabe, y aquí también la mujer ha tenido un papel importante, ¿no? Sí, como ya lo mencionaba, desde los años 70, con el resurgimiento del islamismo político a partir de la Revolución Iraní, se pudo crear una nueva identidad social, moderna, basada en el propio acervo cultural islámico y no en ideas importadas de Occidente. Este auge crea toda una nueva moda de identidad que, entre otras cosas, se manifestó en el atuendo. Los hombres empezaron a dejar la barba, las mujeres empezaron a usar velo. Este velo nuevo, que no es la burka que conocemos, que tapa completamente el cuerpo, sino un velo llamado hijab, que solo cubre parte del cabello. Esto para representar identidad cultural y no totalmente una religiosidad. Por ejemplo, en Siria o Egipto, Cuando ocurrieron las revueltas, empezado el 2011, en estas primaveras árabes, la mayoría de la gente, si bien sí pedía más democracia, derechos humanos, derechos políticos, también había otro grupo que quería regresar a este islamismo político, que se unió a grupos islamistas como los Hermanos Musulmanes, que habían sido prohibidos en décadas pasadas en estos gobiernos. Así, la mujer salió a las calles con este tipo de vestimentas representando rebeldía, puesto que tanto grupos como estas vestimentas habían sido prohibidos, como ya lo mencionamos. Entonces, la mujer ha jugado un rol importante en la contestación actual del Estado. Esto porque representó un símbolo de rebelión y además de reivindicación sociocultural frente al mundo tan occidentalizado. No solo los hombres salieron a las calles en las protestas, sino las mujeres jugaron un rol importante tanto en Túnez, Egipto como en Siria. La canasta surtida. ¿Sabías que el Islam no está presente solo en el Medio Oriente? De acuerdo al Pew Research Center, la población musulmana alcanzaba en 2009 los 1.570 millones de personas en el mundo, lo que representa el 23% de la población mundial, la segunda religión más grande después del cristianismo. Contrario a la Asociación del Árabe y el Islam, el país con mayor población musulmana del mundo es Indonesia, con más de 202 millones de musulmanes, seguido de Pakistán con 174 millones y de la India con 160 millones. Así, los países con más población musulmana no se encuentran en el Medio Oriente, sino en el sur y sudeste asiático. De hecho, China tiene más musulmanes que Siria, mientras que Rusia acoge a más musulmanes que Jordania y Libia juntos. De cultos y parranderos. Y para terminar con este tema, me gustaría que nos dieras algunas recomendaciones ya aterrizando esto en el terreno cultural, cinematográficas, literarias. ¿Cómo podemos enterarnos más sobre este tema? Puedo recomendar la película Cometas en el Cielo, una película estadounidense de 2007 dirigida por Mark Forster, basada en la novela del escritor afgano-estadounidense Khaled Hosseini, o Persepolis, que es una película animada francesa de 2007 dirigida por Vincent Pronov, basada en la novela homóloga gráfica de Marjan Satrapi, o la película tunecina de 2002, Satín Rojo, dirigida por Raja Amari. También podemos revisar la película Caramelo, es libanesa de 2007, dirigida y actuada por Nadine Labaki, y la más reciente película, La Bicicleta Verde, o llamada Wahda, de Arabia Saudí, de 2013, dirigida por Haifa Al-Mansur. Perfecto, pues te agradecemos, Tania, por haber estado aquí, por ilustrarnos un poco más sobre este tema, la burka, que a menudo es muy incomprendida. Gracias por la invitación, Héctor. Con esto llegamos al final de Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan un poco más sobre la burka y las mujeres musulmanas. Nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes, así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales, en Facebook como La Alef Comunica Radio, en Twitter como @lalefradio, y en nuestro sitio web www.elalefradio.org. Agradecemos nuevamente a Tania por habernos acompañado en esta emisión, Tania. No, muchas gracias, Héctor. Ha sido un placer. Participaron en la realización de este programa Sonia Désiga en guión, Marcela Montiel en producción, Roberto Portillo en grabación y en controles técnicos Raimundo Fierros. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Los esperamos en nuestra próxima emisión.